su burrita. Ella se pasea moviendo la cola, de un lado pa'l otro lo hace bien piola. Mira esa pibita, mira que turrita, que bailando mueve su burrita. Ella se pasea moviendo la cola, de un lado pa'l otro lo hace bien piola. Bien piola, mira esa pibita, mira que turrita, que bailando mueve su burrita. Ella se pasea moviendo la cola, de un lado para el otro lo hace bien piola.